Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Ahí vamos con la agenda, me acabo de confundir de papeleta, cosas que pasan. Porque hay de todo encima, ese es el tema. Arranco con el viernes 11, no, pasa lo siguiente, viene el Festival de Tango Independiente y tengo 35 agendas. No importa, viernes 11 de marzo, mañana, Rita Cortese en Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985. Entrada gratis a las 20 horas, el dúo Fine Mantega gratis en el Kladich Hotel, en Tucumán 535 a las 20 horas. La Orquesta del Arranque y Leo Maslía con Lucía Gatti estarán en el Teatro 25 de Mayo, en Avenida Triunvirato 4444, gratis también a las 21 horas. Gabriela Elena Trío tendrá de invitado a Alejandro Bullot y también al Cordal Trío. En el Centro Cultural Caras y Caretas será su recital, en Venezuela 370, entrada 30 pesos a las 21:30 horas. Rascazuelos y Juan Subirá y La Fisura se presentan en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 30 pesos a las 22 horas. Pablo Ziegler y New Tango Trío, todo esto el viernes, mañana, en el Torcuato Tazo, en Defensa 1575 a las 22 horas. La Orquesta Típica Agustín Guerrero relanza su ciclo en el Refugio, en un centro cultural que queda en Bursaco, en la calle Alsina 1655. Lo harán acompañados de los hermanos Murtag, esto es a las 22:30, la orquesta toca más o menos a la 1 de la mañana. La Orquesta Típica Ciudad Baigón continúa con su ciclo, en este caso tendrán de invitados a Violentango. Será en el Teatro Orlando Boni, como siempre, en Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 23 horas. Pasamos al sábado 12 de marzo, segundo Festival de Tango Independiente Apertura. Agustín Guerrero, Batuone, Quinteto Negro La Boca, La Villuya, Violentango, Alan Haxton y el DJ Mariano Romero, DJ, musicalizador de La Milonga del Morán. La Milonga al aire libre será en Avenida Boedo y Cortada San Ignacio, entrada libre desde las 18 horas. Y el dúo Fuertes Barnerín, lo que teníamos en el vinilo, Gorriti 3780, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Si cumplís, conservás los puntos. Si decís que Piazzolla es tango, te quitamos la moto. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Thank you. Escuchamos al grupo Violentango, otra de los grupos que va a participar como propuesta musical del segundo Festival de Tango Independiente. Lo que estaban haciendo es Menos Sol, una composición de Violentango. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Y no sé cómo presentarlo, porque son tres, pero es el Festival de Tango Independiente, capaz. Llévatelo. Iniciativa surgida en 2009 en el seno de la Unión de Orquestas Típicas. En pocos días arranca su segunda edición con decenas de conciertos, charlas, proyecciones y milongas al aire libre. Organizado conjuntamente por la UOT y este programa, hablamos de Fractura Expuesta, la propuesta ha convocado a miles de personas durante el 2010 en un recorrido que mostró parte de las expresiones contemporáneas del tango que circulan en la ciudad de Buenos Aires. Están con nosotros y los presentamos ante ustedes, los organizadores del segundo Festival de Tango Independiente. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo va? Ildefonso Pereira, presidente de la Unión de Orquestas Típicas. Pablo Bernaba, bandoneonista, compositor del Quinteto Negro La Boca y también integrante del proyecto LSB. Y Alan Haxten, de Alan Haxten Group, ¿verdad? No me equivoqué en nada. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, tranquilo. ¿Ustedes? Estamos aquí para conversar sobre lo que es la propuesta, la iniciativa del Festival de Tango Independiente. Y, a ver, ¿por dónde podemos arrancar? Quizás sea interesante para aquellos que no conocen o que escuchan por primera vez esto de Festival de Tango Independiente, que expliquemos ¿cuál es la propuesta de esta iniciativa vinculada al tango? Y después pensemos también en el origen mismo de la propuesta. Pero arranquemos primero por la propuesta del Festival de Tango Independiente. ¿Qué es lo que propone desde el punto musical, desde el punto de vista político-cultural y demás? Bueno, desde el punto de vista político-cultural, digamos, es una articulación de espacios independientes. De ahí viene su nombre, digamos. No tiene que ver con que no tengamos sponsor ni tengamos algún tipo de apoyo, sino tiene que ver con la articulación de espacios independientes que funcionan toda la semana en la ciudad de Buenos Aires, digamos, un recorte de la agenda porteña, como diría acá Germán Marcos. Lo cito porque después dice que le roban, entonces lo cito, entonces ya no es un robo. Es un robo con cita. No, ¿cómo es? Perfecto. Bueno, y es justamente la articulación de estos espacios en los cuales entran diversos lugares como el Goñi, Malevaje. Después está también la intervención, se suma a esto la intervención de las milongas urbanas, que van a ser tres este año, a diferencia del año pasado que fue solamente una. Este año van a ser tres, inauguración y encierre, y el día sábado también en Radiográfica. Cuando nos referimos a milongas urbanas, estamos hablando de milongas al aire libre, o sea, conciertos y baile al aire libre en espacios públicos. Exactamente, que eran, digamos, un poco las milongas que se hacían en otra época, cuando el Festival de Tango oficial, digamos, se realizaba durante el mes de febrero, marzo, donde se hacían las milongas abiertas en la calle. En agosto, como se hacen ahora, sería imposible por una cuestión climática desarrollarlas. Y bueno, un poco también la idea surge de cubrir ese espacio en su momento que deja el gobierno de la ciudad libre, entre comillas, Y bueno, hacer ahí nuestra propuesta, un poco nace con ese fundamento del Festival de Tango Independiente el año pasado. Y este año, bueno, volvemos y seguramente estaremos el año que viene también, y así por los siglos de los siglos. Hasta que seamos viejitos. Hasta que, bueno, Ildefonso dice hasta que seamos viejitos, si no ya lo tendríamos que suspender este año, ¿no? Bueno, y el origen, estamos conversando, quien hablaba recién era Pablo Bernaba del Quinteto Negro La Boca y el proyecto LSB, estamos también con Alan Haxten y con Ildefonso Pereira. Germán. Sí, quería aclarar y decir, porque no lo habíamos dicho de entrada, primero que la extensión del Festival de Tango Independiente va del 12 al 20, de entrada en esta entrevista, del 12 al 20 de marzo, es decir, desde pasado mañana hasta el domingo de la semana que viene. Y las milongas al aire libre van a ser tres sedes. Quería repasar ya mismo las sedes para quienes nos estén escuchando, que ya tomen nota y salgan a la calle. La primera es en Boedo y la cortada San Ignacio, precisamente. Más, o sea, geográficamente San Juan y Boedo, es a 100 metros de San Juan y Boedo, en el mismo lugar donde se hizo el año pasado. Esto va a ser el sábado 12 de marzo y si llueve, como dicen todos los pronósticos que nos manda la CIA, se pasa el 13, el número de la suerte. Claro, pasa el domingo 13, mismo horario, a las 18 horas, en el mismo lugar, y va a transmitir en vivo y en directo la radio rebelde.com.ar, o sea, es una radio por internet que va a transmitir en directo toda la extensión del festival, en realidad, de la milonga al aire libre. Después hay dos más. La segunda milonga al aire libre va a ser en Radio Gráfica el sábado 19 de marzo. Ahí es en Avenida Regimiento de Patricios al 1900, es frente a la Gráfica Patricios, la empresa recuperada, desde las 19. Después decimos bien la nómina de los músicos. Va a haber 5 artistas. El sábado pasado mañana va a haber 6 más el DJ. Y cierra todo esto. Pará, perdón, si llueve el 19 se pasa eso. En Malevaje Garibaldi 1670. Claro. No se suspende ni se pasa día, simplemente se cambia el lugar de fecha. Y el último, es la última, la tercera, el domingo 20 de marzo, es la clausura del Festival de Tango Independiente en la milonga del Pañuelo Blanco, la milonga del Indio Benavente en Dorrego, en la Plaza Dorrego, perdón, en Humberto Primo y Defensa, siempre con entrada libre, en este caso desde las 19, la de Boedo y San Juan va a ser desde las 18, pero bueno, tardecita, tarde noche, ahí pueden hacer las tres milongas, pueden y llevar a quien quieran porque es de entrada gratis y para pasarla bien. Bueno, Pablo, vos recién decías que el festival de alguna manera es una articulación de espacios independientes vinculados al circuito del tango que transita por la ciudad de Buenos Aires. Eso lo podemos decimos eso del Festival de Tango Independiente. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la programación artística que tiene el festival? ¿Cuáles son las características que tiene esa programación, los grupos que participan y demás? Pablo, Ildefonso, que quiera. Sí. Alan. Sí, o sea, la programación artística son todos grupos que están haciendo tango ahora. Creo que casi todos tienen una mirada más o menos renovadora del género. Y también creo que, o sea, que está bueno que se abarca mucho. O sea, hay desde muchas formaciones, hay diferentes conjuntos, orquestas grandes, grupos chicos. Creo que la idea también es poder mostrar un poco el panorama de los lugares y de los músicos que están tocando fuera de las tanguerías y lo que el extranjero suele conocer, sino lo que está pasando hoy en día en Buenos Aires realmente. Creo que intentamos, por un lado, poder articular todos estos grupos para poder llegar a mostrarlos y que participen en esto. Ildefonso Pereira, ¿cuál es el origen del festival? El origen del festival es como todas las cosas, surgió por amor, dicen. No sé, el origen del festival fue que en realidad todos los grupos todos los grupos o los músicos o los que estamos dentro del espacio de la Unión de Orquestas Típicas y de Fractura, un día nos sentamos y dijimos que había que llevar, más allá de los orquestazos que se venían produciendo años atrás y ya después con las clausuras empezaron a suspender, había que hacer una muestra de esto que decían recién Alan y Pablo. Había que mostrarle a la gente que más allá de que de la existencia de un tango for export, de un tango pour la galerie, digamos, había una existencia de una especie de subterráneo del tango que existe, que está ahí, que es palpable, que si uno recorre un poco más allá de la difusión que puede hacer el gobierno de la ciudad acerca de lo que ellos denominan el tango, bueno, estaban ahí. Así que la idea del Festival de Independiente, el Festival de Tango Independiente, surgió como una expresión que era como una especie de tamiz acerca de los espacios, de las formaciones, pero que tendía, insisto, a mostrar que más allá de las clausuras, más allá de la concentración del mercado cultural en pocas manos, más allá de la tarea fina del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para que las agencias de turismo se beneficien con el tango y no que la gente del tango se beneficie con la música y con los derechos económicos que de ellos se pueden percibir, bueno, había todo ese espacio ahí y me parecía que había que, o nos pareció que había que darle un formato. Elegimos el Festival de Tango Independiente, nos pareció el más correcto, que justamente, como decía Pablo, articuló a quienes estábamos en esa misma búsqueda. Uh-huh. Sí, no solo espacios, sino también músicos. Exactamente, espacios que venían con dramas de clausuras, espacio público, calle, que venía poco usado a partir de que el gobierno de la ciudad decidió que el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires pasara al calendario de vacaciones de las agencias de turismo europeas. Por lo tanto, lo que se hacía en la calle por una cuestión de clima y por una cuestión de observación de la participación del público vernáculo, nativo o local, dejó de existir. Así que quedaban demasiados huecos que la verdad que era un poco difícil o un poco ingrato no aparecer ahí. Sí, quizás lo interesante que había, o que me parece que es importante aclarar, es que ya en esta segunda edición el Festival de Tango Independiente excede esa propuesta inicial que era la de cubrir el espacio que había quedado vacante. Eso me parece que es importante recalcarlo. No, porque ya sentó antecedentes. Claro. Ahora, bueno, pero es una tarea también mantener el espacio y hacer, digamos, sumar nuevas propuestas a cada festival. Un hecho es el de las milongas en la calle, que uh-huh. se suman dos a la solamente que se hizo, claro, solamente el año pasado se hizo una, y se fueron sumando otros espacios, diferentes teatros, lugares que se fueron articulando a esta cuestión, y también otros músicos, digamos. Y cuanto a la propuesta, la propuesta estética es diversa, no hay, y yo creo que está bien que sea así, digamos, porque si no, me parece que hay mucha diversidad, y en lo que hay puntos en común es encontrarnos en esta intención de salir y crear un gesto de mostrar lo que uno está haciendo, ¿no? Uh-huh. Estamos con Pablo Bernaba, Alan Haxten, Ildefonso Pereira, ellos son los organizadores del Festival de Tango Independiente, festival que arranca el sábado con una milonga al aire libre, con conciertos y milonga al aire libre. Esto va a ser la apertura del segundo Festival de Tango Independiente a partir de las 18 horas, con los conciertos de la Orquesta Típica Agustín Guerrero, Alan Haxten Group, el Quinteto Negro La Boca, Violentango, Juan Batuone y La Villuya. Todo esto junto a la milonga al aire, a la milonga, ahí que se va dar en la calle, se va a realizar en la Avenida San Juan y la Cortada San Ignacio. De todas maneras pueden guiarse en la Avenida Boedo y la Cortada San Ignacio. Perdón, Avenida Boedo y la Cortada San Ignacio. De todas maneras iba a decir, Avenida San Juan y Boedo están a dos cuadras o a una cuadra, ahí si quieren un punto de referencia. Un dato más, Maxi, perdóname, también van a intervenir en este evento gente de milongas independientes, como es la musicalización, no vamos a decir DJ porque el Alfonso no entraron en una disputa, pero de la gente del Morán, la milonga del Morán, de la milonga del Morán, que es un espacio que se viene desarrollando una vez por mes, desde el año pasado, no recuerdo si sí, exactamente, y antes también, del 2009, sí. Y también suena tango. Y también suena tango, que va a estar eso, porque eso no está en, bueno, no está en gacetilla, digamos. Fernando Vieite de Zona Tango va a estar dando la clase y previo a los shows y también en los intermexos, ¿no? Clase a la gorra o gratuita, después veremos cómo lo hacen, cómo lo resuelven. Vamos a escuchar a Alan Haxton Group. Alan Haxton estará a las 8 de la noche, el sábado 12 de marzo, a las 8 de la noche sube al escenario. Vamos a escuchar El Espejo. ¿De quién es El Espejo? El Espejo es de Alejandro Bonicio, el contrabajista del grupo. Perfecto, Alan Haxton Group en la interpretación. Seguimos hasta la medianoche. ¿Será que otra vez te has extraviado del camino y pensás que no vale la pena despertar su nuevo día y el tiempo pasa absurdo frente a vos en el espejo que refleja tu tristeza y ansiedad que te corroe? Te encerrás en la asfixiante sombra de tu mente adormecida, que ya no cree nada, y es ahí cuando el miedo te domina, está cerrando todas las salidas, y la gente que tenías se aburrió de tu melancolía. Bien, ¿no será que otra vez te has extraviado del camino y el tiempo pasa absurdo frente a vos en el espejo que refleja tu tristeza y ansiedad que te corroe? Nadie te dará una mano ya, solo vos tendrás que despertar. El Espejo, Alan Haxton Group, Fractura expuesta en el especial del Festival de Tango Independiente segundo, edición 2011. Seguimos hasta la medianoche cuando llegue Daniel Ballester y su pedacito de cielo. Esto es La Voz de las Madres, AM530. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Puente del Sur. Puente del Sur.

Bueno, seguimos aquí en Fractura Expuesta lamentando la noticia que daba recién el informativo de la 530 acerca de la muerte del escritor David Viñas. Realmente una pérdida cultural importantísima vinculada a, como decíamos, a David Viñas, que falleció hoy después de estar internado durante varios días en un sanatorio de aquí de la Capital Federal. Estamos en el especial sobre el segundo Festival de Tango Independiente con la presencia de Ildefonso Pereira, presidente, monarca de la Unión de Orquestas Típicas, Alan Haxten de Alan Haxten Group y Pablo Bernaba del Quinteto Negro La Boca y también de Proyecto LCB. Yo tenía una pregunta sobre cómo toman ustedes o qué impresión les da cuando algún periodista viene y les dice, ¿pero que este es el contrafestival de tango de la ciudad? ¿Es la contrapropuesta cultural comparándolo con el Festival de Tango de la ciudad? ¿Qué les pasa? Es que en realidad cuando uno vive en una sociedad donde hay un pensamiento dicotómico sustancial, de origen casi, lamentablemente, no se puede comprender que puede haber una posición alternativa. Alternativa también y superadora quizás de lo que ofrece el gobierno de la ciudad. Puede llegar a verse, pero no es antinómico, no es una cuestión que vamos en contra del gobierno de la ciudad o contra el Estado municipal o contra, por decir independiente, es porque estamos en contra de, sino que nosotros, tal vez lo que estamos dejando claro es que sí hay una política cultural vinculada con la apropiación de los no solamente de cierto capital simbólico, sino aparte también con una cuestión directamente vinculada con lo económico. En eso creo que ustedes hicieron una nota donde se reflejó claramente cuál es la posición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando el jefe de gobierno dijo que el tango era como la soja porteña. Ustedes dijeron bien que si el tango era como la soja porteña, había que solicitar unas retenciones para tratar, creo yo, que trataron de decir eso, para tratar de equiparar la diferencia abismal que había en los ingresos que se producía por el tango. Entonces me parece que no hay una posición dicotómica, no estamos compitiendo contra ellos. Tenemos una posición que para nosotros es alternativa y, creo yo personalmente, superadora de la propuesta cultural que está ofreciendo el gobierno de la ciudad. Pablo y Alan, ustedes desde el punto de vista al ser músico, ¿cómo ven esta cuestión de la orientación que tiene en este caso el manejo que se hace respecto de entendiendo por la política cultural del tango vinculada a todo lo que tiene que ver con el turismo, con los Forex Sport? ¿Cómo lo viven ustedes, especialmente desde el punto de vista de los músicos, que son los trabajadores, digamos, del género? A ver, yo los que le dan vida constantemente, digamos, los que siembran constantemente ese campo de tanguero, llevando la metáfora sojera. Sí, no. Verdaderamente no hay una política cultural. O sea, lo que se hace son negocios. Política cultural es lo que hizo Vasconcelos en México, digamos, con todo el movimiento muralista. O sea, en realidad es y moralista también, de paso tiro de fallido también, me hago cargo y lo tiro. Pero esto no es una sesión de terapia, aunque a veces parezca. No, digo, en realidad, y no solamente lo digo por esta gestión, son muy pocas las gestiones culturales que realmente plantean una política cultural, porque eso es una cuestión a largo plazo. Sí, una mirada integral, uno podría decir. Generalmente siempre se recorta hacia lo que tiene que ver con el beneficio económico que se puede obtener a través del turismo. Yo creo que no hay políticas culturales pensadas de cosas, y también lo tiro a la nación, digamos. O sea, no veo que haya una política cultural. Parece que lo que hay son algunos negocios, acuerdos, algunas orientaciones hacia lugares. Pero política cultural me parece demasiado, como demasiado pensado y cosas, eso no creo que haya, repito, y son pocos los casos desde el Estado que se plantea así en Latinoamérica. Sí, hay tendencias. Creo que las políticas culturales más fuertes se han desarrollado por fuera del Estado. Y bueno, quizás este sea un movimiento que permita vislumbrar una política cultural en ese sentido. Pero del Estado no la hay, hay clientelismo. 4382-9327, esas son las vías de comunicaciones para dejarnos mensajes. para comentar algo, opinar, 4382-9327. Agradecemos el mensaje de Federico, de Vicente López, que nos dejó en ese número. También a través del Facebook, en Fractura Expuesta Radio Tango, donde tenemos varios mensajes que en realidad dicen vayan para adelante, así que no los vamos a enumerar. Agradecemos a todos los que nos dejan ese tipo de halagos. Y también fracturaexpuesta@madres.org, ese es el mail, fracturaexpuesta@madres.org. Antes repasábamos algunos de los logros, los mencionaron muy por encima de los logros que el festival se arroga, pero una pregunta por la positiva o por la negativa, tómenlo como quieran. ¿Qué es lo que está en el debe del festival? ¿A qué le falta al Festival de Tango Independiente en su segunda edición, después de un año de trabajo y viendo que bueno, nos deshacemos en flores hablando de la política cultural, de alguna sistematización, la difusión, de cosas que se muestran que con eficiencia y con voluntad se pueden modificar. Pero ¿qué es lo que le falta al festival? ¿Qué debería abarcar como para decir que bueno, que es el mejor festival de tango del mundo? Tomás, ¿qué Yo pregunta que te hice? Una de las cosas que fue algo que intentamos hacer ahora fue poder llevarlo más afuera. O sea, más afuera, ya sea dentro de las provincias. Ya este año se ha conquistado por poder hacer algo en Avellaneda, hacer algo en Banfield, que eso el año pasado no lo teníamos. Y, o sea, eso igual estamos hablando dentro de provincia de Buenos Aires. La idea podría ser llevarlo a toda la Argentina, que el tango se vea en todas las provincias. No tiene que ser la misma época, puede abarcar diferentes épocas, llevarlo también a Uruguay, ¿por qué no? Poder abrir un poco el panorama para mostrar lo que está pasando en Buenos Aires y que se potencie, pero en mil veces. Estamos conversando acerca del segundo Festival de Tango Independiente con Ildefonso Pereira, con Pablo Bernaba y con Alan Hagstein, que son parte de la organización de este festival. Ildefonso tenía también en su hoja de contabilidad, tenía algo en el debe. Ah, bien, ahí veo la mano. Los libros contables se está sacando. No, sí, por Perdón, supuesto. Ildefonso. No, pero en los libros contables, por supuesto, que los festivales de tango, de todo festival de tango también merece una atención económica, y creo que nosotros estamos haciendo ahí ser un festival de tango independiente no significa estar por fuera de lo que es la convivencia económica. Los músicos necesitan vivir de esto. Yo hace un tiempito atrás presentaba a un grupo de músicos que iban en una entrada a la gorra, y les decía a las personas que estaban en ese lugar que no crean que por ser jóvenes, por ser independientes, por tener una posición alternativa, no comían. La gente estudiaba, compraba partituras, compraba instrumentos, tenía que pagar seguro por los instrumentos, tenía que viajar, tenía que hacer un montón de cosas, y no viven del aire. Entonces, cuando esta gente que escribe, a las cuales por supuesto les mandamos un saludo y les agradecemos que nos digan que sigamos adelante, nosotros les decimos que no solamente vamos a tratar de ir adelante, sino que lo que estamos tratando fundamentalmente es que vengan adelante con nosotros también. Entonces, que nos acompañen concretamente. No que nos acompañen desde el mensaje. El sábado tienen que estar ahí acompañándonos, y tienen que formar parte de esta mesa de músicos, y tienen que batallar y combatirla porque es un espacio que se generó con los músicos, autogestivo, se dice, autogestionado. Entonces surge con esas condiciones, surge con esas características. A mí me pone orgulloso estar acá, porque es un batallón de gente que está proponiendo permanentemente. Entonces me quedan algunos pocos espacios de participación, porque yo lo único que estoy haciendo es acompañar las propuestas que surgen de este grupo. Así que invitamos a los músicos, invitamos a aquellos que quieran participar a que se sumen a esto, o a que por lo menos vengan y acompañen al festival. Invitamos, por supuesto, a todos los oyentes que están escuchando la 530, La Voz de las Madres, a acercarse el sábado 12 de marzo, este sábado, a lo que va a ser la apertura del segundo Festival de Tango Independiente, una apertura que va a tener varias propuestas, como comentábamos, propuestas que tienen que ver con el baile, o sea, milonga al aire libre, y con conciertos. Los conciertos van a ser específicamente el de la orquesta típica Agustín Guerrero, Alan Hagstein Group, el Quinteto Negro La Boca, Violentango, Juan Batuone y La Villuya van a ser los grupos que van a participar de esta gran apertura en la avenida Boedo y la cortada San Ignacio, a pocos metros de la avenida San Juan, de ese cruce de la avenida San Juan y Boedo. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita, y va a haber milonga al aire libre, clases de baile, musicalización, conciertos y lo que va a suceder en todo chicas. El resto. Chicas, podemos bueno, llamar a una orgía popular no, o bueno. Es mucho, ya es no, muy fuerte. Mucho, mucho. Una orgía de música. Una orgía de música también va a haber chicos, sería ¿no? Sería más diplomática. El domingo 13 de marzo continúa, reiteramos, va del sábado 12 al domingo 20 de marzo, 9 días de programación. El domingo 13 continúa este fin de semana en el Teatro El Fino en Paraná 673 desde las 19 horas y hay ahí también una cuestión interdisciplinaria. Comienza con una charla a fondo con Horacio Cabarcos, luego habrá ¿Quién lo va a acompañar en la charla? ¿Podés decir? En la mesa con Cabarcos. Sí, claro, el contrabajista Oscar Pitana, ex director de Agua Pesada, de Sexteto La Brava. Maximiliano Senkiu también. Digámoslo, bueno, Maximiliano. Y bueno. Yo también, capaz. Capaz que llego, si no llueve. Y las proyecciones de Nuevo Tango y de Dónde Está el Maestro. Proyecciones que aportan otra mirada sobre el tango actual, algo que está lejos de los clichés, lejos del anquilosamiento de las imágenes que habitualmente dan vueltas alrededor del tango. Y termina todo con el concierto de Richard Capps, sexteto, donde lo pueden ver también a Pitana, que sale de la charla y se va a tocar el contrabajo con Richard Capps sexteto. Ricardo Capps, vamos a presentarlo como Ricardo Capps. En el barrio es Ricardo y ahora se hace llamar Richard. No, quizás se llama Richard. No, no se llama Richard. El problema es que no se llama Richard. Y Eduo Rosenkrom, de Josefina Rosenbasser y Patricio Krom, ¿cierto? Exactamente. Tremendo, bueno. Complicado, los nombres vienen. Así no vamos a llegar al género popular, muchachos. Toda la programación la pueden chequear en orquestódromo.com.ar y también en fracturaexpuesta.com.ar. Ahí tienen todo el extendido, pues larguísima la programación, muy rica, muy variada. Así que dense una vueltita. Nosotros vamos a estar repartiendo seguramente una programación para que todos ustedes la vean. Pero bueno, esperemos sí. Que puedan entrar ahí también. El punto de encuentro, sin duda, es el sábado 12, este sábado a partir de las 6 de la tarde. Punto de encuentro entre claro. Hace ruido algunas cosas también. Hay punto que de ver. La sede. Yo llamaría otra cosa, el lugar in situ donde nos encontramos. Bernabas, si usted tiene la mente podrida y quiere leer entre líneas. Pablo Bernabas hace referencia a la sede central del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires del año 2010, que se llamaba Punto de Encuentro, así lo bautizaron, que era un banco. Realmente con era un banco. Caranchos dando vueltas. Sí, era el hall de un banco. Hay muchos agoreros que dicen que el sábado llueve. Pero en este momento estamos ingresando al último reporte del Weather Channel, que es el reporte meteorológico de la CIA. Directamente viene de Estados Unidos, del Pentágono. ¿Qué dice? Y dice lo siguiente. Jamás le creas a la CIA. Por eso, en un lado dice 60% de probabilidad de lluvia, día y noche. Bajaron de 80 a 60 ya. Estamos hablando del sábado, que de es la apertura sábado. Del festival. Claro, que si llueve se pasa al domingo, pero 60%. Pero si uno va al detallado, porque tienen la precisión, así como en el Google Map, te ven dónde estás en este momento conectado, tiene la precisión por horas de si se larga a llover o no. Entonces. A las 6 de la tarde. Y yo creo que sí, todavía no lo ponen los bueno, caretas. Pero escuchá, porque si vos vas para la parte superior, dice que llueve de la mañana. Y entonces entras al detallado y a las 9 de la mañana hay una pequeña probabilidad de precipitaciones y ni siquiera está nublado. O sea, no sé cómo llueve para la CIA sin sol. No descarto que lo puedan hacer, ¿no? Que te puedan hacer una lluvia sin nubes, ¿no? Pero han hecho tantas cosas. Y no. Claro, y al mediodía sigue en la misma situación. De manera que si hacemos un extendido, la verdad que vamos a poder hacer la milonga al aire libre, gracias a la gente de la CIA. Channel y de la CIA, justamente. Esperemos que no llueva. Bueno, y acá tenemos a dos representantes o dos propuestas musicales que van a estar en el festival. Digo, Alan Haxton Group y Pablo Alan Haxton, de Alan Haxton Group, y Pablo Bernaba del proyecto LSB y el Quinteto Negro La Boca, ¿qué es lo que van a estar presentando en las diferentes presentaciones que tienen dentro del festival? ¿Qué van a presentar? Vamos a presentar que musicalmente. Sí, con claro. El Quinteto, con el proyecto LSB, Alan Haxton. Bueno, con el Quinteto con el Quinteto Negro La Boca, estar en la apertura, tocando repertorio con arreglos propios de temas tradicionales y temas nuevos, inclusive algunos estrenos o recientes temas como hemos incorporado, como el de Severino con letra de Osvaldo Bayer. Estará Alejandro Guyot acompañándonos en la voz. Lo canta él. Lo canta Alejandro Guyot. Y bueno, un mix entre temas propios y composiciones de tango tradicional, digamos, pero todo con arreglo del quinteto. Con el trío, bueno, con el proyecto LSB van a hacer, salvo una versión de Zoom, que está en nuestro CD de Astor Piazzolla, van a hacer todos temas de Lodigiani, un tema mío también con letra de Eduardo Galeano. Van a tocar todo el disco, digamos, o parte del disco. No, ¿y quién no va a aguantar si tocamos tanto? Bueno, no sé, Bernaba, hay que aclarar que estamos. Bueno, yo me voy. Si hay que tocar todo, yo me retiro. Es más, no te acordás todo lo que hay que tocar. No, pero supongo que porque tocan también los Nadie. Vamos a hacer un show, será de media hora, un concierto de media hora digerible, así, como para que tenga. Y también después el sábado en la gráfica. Después tenemos con el quinteto, el sábado 19, ¿no? Con el quinteto también en La Viruta, más en clima más de milonga. Con un repertorio más milonguero. Sí, en realidad nosotros los temas nuevos los venimos tocando en las milongas y digamos, no, todavía nadie nos tiró con nada, venimos zafando bien. Y bueno, va a estar La Vidú ahí con nosotros ya, pero más allá de lo que es la idiosincrasia de la milonga, ¿no? También lo del Festival de Tango Independiente, lo que hacemos es que cada lugar se maneje con la idiosincrasia que tiene. O sea, no va a haber no va a haber nada artificial ahí que no sea La Viruta un jueves. Sí, que va a estar el Quinteto Negro y la orquesta típica de La Vidú. Y después el viernes estamos inaugurando, pensamos la inauguración dentro de este marco del Festival de Tango Independiente, el ciclo de tangos contaminados, que es un ciclo que vamos a hacer todos los segundos viernes de cada mes, que vamos a empezar este viernes 18, que no es segundo viernes, pero vamos a empezar, que va a consistir en un ciclo. Va a estar con músicos invitados, se va a tocar el quinteto, no van a tener que aguantar. Sí. Germán, el quinteto va a estar, pero va a haber músicos invitados, dos o tres, están confirmados en el ciclo. Va a estar Agustín Guerrero, va a estar Alan Hasten en abril. Muchos de los músicos que forman parte de este festival van a pasar por ese ciclo y también vamos a articular conferencias, va a estar Osvaldo Bayer, digamos, a lo largo del año se va a ir desplegando el ciclo de tango contaminado. Y esa es la propuesta para el 18, que vamos a estar junto a Esquina Sur, que está, y junto a Cucuza. Bueno, Gutiérrez. Recuerden, Alan, queda lo que va a presentar el grupo, lo que tiene preparado para las presentaciones. El material que ya anduvimos presentando el año que viene, y como siempre intento en el Festival del Tango Independiente hacer algún estreno mundial, así que va a haber un estreno mundial seguramente el sábado arriba del escenario. Muy bien, bueno, escuchamos un poquito del Quinteto de Negro La Boca después de toda la perorata que se mandó Pablo Bernaba, que más o menos vendió hasta agosto. Sí. Poné algo de música, así nos relajamos un poquito. Thank you. Una composición de Pablo Bernaba. Escuchamos Tango para Guevara, interpretado por el Quinteto Negro La Boca. Del 12 al 20 de marzo, segundo festival de tango independiente. La escena porteña que no sale en las postales. Tres milongas al aire libre, charlas, conciertos y mucha música. Del 12 al 20 de marzo, segundo festival de tango independiente. Más información en orquestódromo.com.ar. Sábado 12 de marzo, apertura en San Juan y Boedo, 18 horas. Escuchamos Carpo Tango, empezamos a despedirnos de la edición especial, el segundo festival de tango independiente de Fractura Expuesta. Alan, había quedado pendiente el toque de ustedes el martes. Eso, quería comentar que el martes vamos a estar en el auditorio del Inca, que esto es en Reconquista 437, si no me equivoco, junto con el dúo Ranas, a las 19 horas, por supuesto, en el marco del festival de tango independiente. Hay dos charlas también que se dan casi en simultáneo el mismo martes. Los invitamos a que ingresen a fracturaexpuesta.com.ar para interesarse sobre las temáticas. Hay dos. Una es el rol de los conservatorios y el perfil del músico de tango que se busca desde las instituciones educativas, y la otra con panelistas de todos los conservatorios, y la otra es Panorama del Presente. Es una charla con los investigadores del Departamento de la Ciudad del Tango del Centro Cultural de la Cooperación. Es una mirada de investigadores jóvenes sobre la actualidad del tango. Nos despedimos, nos vemos el próximo jueves. Los dejamos con Daniel Ballester y Pedacito de Cielo aquí por la 530. Carpo Tango, un tango dedicado a Papo que hoy cumpliría 61 años. ¿Por quién? Fernando Viter. Todo pide la cartilla. Vives de negro, gritan con emoción. Y dale bajo, dale, dale bajo, la guitarra se enamoró de vos. Aguardentosa, rebelde garganta, serpentea en la ruta de un telón. ¿Cómo olvidarte, carpo querido? Perfumas al tango con tu rock and roll. Cerrando los boliches allá en el bajo, pinceladas de estoicas distorsiones con la federal. Ya sabemos que hay un rey en esta orilla, sos del barrio.